que era, que puede decir que al 80, por ejemplo, al 80% del 2019 sales. Entonces me quedaría que el disco más te o menos de... El Windows te queda con 42.9 GB y el resto queda por el Windows. Y ya, listo. La siguiente, por adelante. Diego, todos los estás produciendo. Todos los estás. Y ya, no toqué el chulo de instalando. No, ya se le está diciendo. Pues, idioma español, distribución, lo que acabamos de hacer. ¿Qué más? Sí, sí, eso. Sí, sí. Ya la instalada. Entonces. Entonces ya la Ah, bueno, no importa. Ah, trae de U. Sí. Yo estoy pasando esto. Esto es una página. Sino que yo las estoy transmitiendo y a la vez la estoy viendo para cómo está saliendo. Y eso ya ahí, ya no toque la máquina. Ahí está bien. Ya estuvo. Ya estuvo. Sí, sí. Y junto con todos los dispositivos ya. Uno puede hacer la partición, por ejemplo, de 10 gigas y ahí. Entonces, acá queda sobre el sistema operativo, ahora es empezar a ingresar programas. ¿Cómo funciona? Lo más raro es que Linux no entra el sistema operativo, no le pongo todo, pues con más navegadores, con mensajero, con algunos editores fáciles de Word. Pues yo por lo menos sé cómo instalar en el que trae ya está lo que instala. Pero si no, ese es APTG. Lo que vamos a hacer ahora es porque no es una cosa que Windows da PR. Cuando inicia el equipo, ¿cómo inicia? Pues si tiene la cosa. Ah, se queda apenas ya arreglo de problemas que nos pueden dar. Las dice en el principio, acaso. Eso, es lo primero que voy a hacer. ¿Cuál de los demás temas quiero empezar? Pues pasando por esa partida, pero no va a quedar son limpias todo. Pero la pregunta es: eso, estoy tratando por internet. Pues ya que hay una instalación nueva posibilidad. Dice que le invita. Ah, pero Windows no lo va a reconocer. Simplemente Windows le va a quedar unas cosas pequeñas para la cámara a través de internet por stream que se hace con él. Steam, lo que hablaba la otra compañía, el pincelazo. Quería hacer unos streaming de eso. Es Steam. Ah, usted no sabía que es pasar videos y o datos pues de audio por internet. Entonces ella quiere pasar así como está. Pues de hecho el que esté escuchando, el que esté viendo eso, está escuchando esta conversación. Hasta qué bien. Y al menos conectado. Está en el canal, pero no está reaccionando. Está en realidad. El audio que se alcanza por la cámara. Entonces ahí le están mandando el video. ¿Tengo 11 gigas? Pero entonces allí para que quieras estar viendo la cámara de que yo hice la cámara. Tres la encuentro. Yo la dirección. qué? Para que quiera ver un video. No tiene acción accesible ahorita. Ahí está. No, no está en la casa. Pero es muy complicado transmitir eso. O sea, hay que desarrollar algo acá en Linux. O sea, hacer una aplicación. Hay que compilar como 7 programas. A la vez, pues, por ejemplo, esta distribución que yo tengo traía muchos de los paquetes de Linux. Uno en Debian, por ejemplo, le da... Debian es una... Es una... Y este está basado en Debian. Este que está instalando. Debian es una anterior de Linux. No, Debian es uno de los sabores de Linux. Pues es una distribución. Distribución. Entonces... Ubuntu se basó en la distribución de Debian para sacar Ubuntu, pero ya luego ellos se separaron de Debian y tienen, pues ya la paquetería más actualizada, que ha sido el problema siempre de Debian, que ha estado un poco demorado en la puesta de paquetes al día. Es que Ubuntu se mantiene más actualizado. Sí. Ubuntu, pues por lo menos soporta muchas más cosas de entrada. Y ya eso hace que sea más amigable, ya. Claro, que la gente sea más popular. Y el mismo que yo soy un ¿qué? Está en las 6.10. Que ya no la están copiando la imagen. ¿Esa que está instalando? Sí. Pero entonces uno, pues, yo entiendo algo ahí, pues, como básico de principiante total, pero, por ejemplo, ¿por qué vos decís que es de compilar? O sea, los programas no son como, por ejemplo, que uno los instala y ya están, sino que hay que... No, también está esa opción. Lo que pasa es que hay muchos programas que son demasiado nuevos, entonces no están... No, o sea, están... No tienen instaladores, por ejemplo. Pues no tienen los instaladores. Entonces lo que a vos te toca hacer es bajar el código fuente libre y compilarlo en tu máquina. Pero eso, pero eso es un proceso, pues, y no simplemente baja el código fuente y le dice compile y eso lo hace. No tan fácil, pero sí son... tres pasos técnicos, pues, o sea, es bajar el paquete, sí. Lo descomprimís en un directorio, te vas a ese directorio, le das configure, le das make, make install y ya. Okay. Pues, o sea, no hay que completar desarrollo en los paquetes que... No, pues hay unos paquetes que sí, usted tiene que modificar una línea, sí, pero es más, muy extraño. Pues, sería como para, pues, ya para cosas muy avanzadas. Normalmente el usuario no. Sobre todo utilizando Debian, pues, o Ubuntu, yeah. Sí, eso se mantiene. ¿Y el Debian, el pirata le sirve al Ubuntu? De hecho, sí. Creo que está ese paquete ya... Ahí está con el pirata. Lo que es que ya podemos hacer en cada parte. Sí. Incluso, de pronto, si vamos a hacerlo el otro martes de pirata, sería muy chévere hacerlo sobre Linux. Este podría mandar un mensaje, por ejemplo, si los partes de Ubuntu, ¿cómo corren el Linux? Exacto. Yo aquí ya tengo contacto. ¿Vos ya tienes Linux ahí? No, es que este muchacho es muy adelantado, él se mantiene a la vanguardia. Los males aquí me refieren a este proyecto. Aquí va la puerta. Pero no, la parte de la yo creo que el DL, los patches, pues según yo tengo entendido, sí, es completamente compatible, no es problema, si vos... ¿Lo hiciste en Windows o...? Sí, lo hiciste en Windows, no, porque es la misma cosa, pues, en teoría. Cuando más habrá dado, es la que se vea más como el trabajo. ¿Está yendo bien? Prendemos la luz, que ya no van a proyectar. ¿Qué van a proyectar? No, no nos da la resolución. No nos da la resolución. Como que era el encargado de que nos cuadrara un bicho ese, no, no pudimos. Entonces, por miedo de que no lo fuéramos a... Ya está el de arriba, si no la partida. Sí, se le da. Sí, está copiado. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? En este, está en 56. Casi. La batería 5 minutos de batería. ¿Cuánto le queda? 5 minutos. De batería. De ese computador allá. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pues él estaba proyectando ya a 1024 por no sé qué, pero que salía la imagen del portátil. ¿Cuál es? ¿En cuál es? No me sirve qué. ¿Es el cargador de ese? Oye, ¿es del cargador de ese? ¿Qué ha hecho aquí? Más pequeño que a mí. ¿Qué más? No, la idea es que ya después de que lo desconecta, lo deje desconectado hasta que vuelva ahí. Y esto no te sirve. Que baje bastante, pues. Que quede en el 5% o algo así. La batería me baja más tiempo, se las cojo. Se quema el portátil. Nada. Sí, casi todos los programas están guardados. ¿Qué cargador más raro el de esto? El computador es como... Yo el chévere aquí. No, antes. Ah, no, pero ya está. Ya está. Por eso, este. ¿Ah? Tú no tienes cargador, esto no tiene cargador. No, no lo traje. No trajo cable, pero sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Algo que lo dejaste. Ah, pero eso lo conectan aquí. Si lo conectan aquí atrás, claro, pero es que él dice que no lo tiene. Si lo tiene, pero ese no le va. Acá no, pues no lo tiene. Ese cordón no lo tiene. No te sirve. Bueno, esto ya se me acaba ahí. Porque el tiempo está la batería. Tenía 20 minutos. Se le dio. ¿Qué pasó? Se le dio que tenía que quedar sin batería. Sí, se puede ver, ya solo está la partición. Pero yo creo que la batería es el encierro. Si le quiero hacer el portal, la E, todo está bien. Bueno, aquí todo se puede ver. Es lo que sale, sí. Ah, pues está conectado también. Sí. Pero tiene 15 minutos de autonomía también. ¿Qué le sirve? Sí, yo creo que sí le hago el tag. Si yo compact no cambió mucho. Sí. Señor Gustavo, si le hago 10 minutos. Cada 10 minutos intercambia. Pero si empezó a cargar. Ey, ¿cómo veo mi batería en Linux? Ahí está. Arriba. No hay que hacer un video de mierda. Aquí tengo un battery power, laptop, battery power. No, porque no tiene power. Sí, le lavo la pantallita y ya la cámara. Y ya, claro. Ey, ¿por qué no esperamos muchas dudas? Háganle. No podemos dar un. ¿Qué sería como unos tips básicos de la terminal? Por ejemplo, para cómo aprender a que Linux nos coja que la tarjeta de red, que el sonido salga por donde es, esas cosas así. Por ejemplo, los comandos donde salen, hay un comando de Linux, ¿no? Puede como para aprender, ¿cómo se va a dar? Hay un paso, pues primero que hay un comando que se utiliza mucho que se llama sudo, para subirse, pues para ejecutar programas como usuario administrador. O sea, Linux tiene algo y es que cuando usted está en el sistema operativo no es recomendable trabajar como usuario administrador siempre. Entonces vos siempre haces un trabajo como usuario con privilegios relativamente bajos. Te permite hacer todo lo normal de un usuario, pero no tiene los riesgos. Y ahora para la persona que se da en el sistema propietario. Y la vez que por estar dando con el estado, ¿qué cosa? Entonces, sudo, pues es un programa que te permite utilizar comandos con el estado. No trabajar, no trabajar directamente con el estado, porque necesitas correr un programa con el estado, con el estado. Les di sudo, espacio y el comando del programa que va a ejecutar. Pero digamos que necesitas ejecutar un reproductor de video con sudo, pues como administrar tener sudo, espacio y digamos que una media en plata, o sudo, espacio, PLC, o sudo, espacio, QDAT. Si necesitas que el QDAT te coja como. Pero esto de que no necesitas para el PLC, como tiene que volver a la consola, Y hay un programa gráfico para instalar todos los paquetes. O sea, en la consola no estoy intentando estar haciendo nada. Se está tirando la batería. En la consola. O sea, que no la está cogiendo. En gestor de paquetes. En gestor de paquetes. En gestor de paquetes se llama Synapse. ¿Vale? Sí, ahora la saca allí. Entonces, mira. Entonces, hay un lugar que se explica que va muy humano. ¿Y hay que recuperar o qué? Usted no te voy a empezar, pero entonces es probable que el config es para todo Más bien va a la internet. Trabajas acá. Trabajas acá. Sí, trabajo con los luceros. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo acá? Este es el salón de. Esta es la que se llama la Casa del Encuentro. Donde vienen los artistas internacionales, ya que estamos inaugurando la séptima Bienal de Arte. Sí, es correcto. El primer día. Entonces aquí vienen los artistas y vienen a contar todo el proceso que han llevado desde que se inspiraron a ser artistas. Y porque, por lo menos mañana hay una conferencia que empieza a las 6:30, que con un artista de Brasil, que se llama Rodrigo Bueno. Entonces él viene a contarnos cuál ha sido todo el proceso que él hace, porque él trabaja la madera, él interviene mucho en la madera, trabaja con madera y hace muchas obras muy, muy bonitas. Entonces él cuenta como la experiencia que él vive interviniendo esa madera. Y porque es un artista, porque es un artista. Fernando. Un artista como contemporáneo. Ahí puede venir a escucharlo la primera. Sí, la tarde, todos los miércoles, durante todo este semestre, esta sala va a estar apagada. ¿Y quién está conectado? Por lo menos hoy la viste, sí, pero ya el miércoles que viene, de pronto cambia la sala, me dije totalmente. ¿Y cuánto está de batería eso? Entonces, eso que estás haciendo solo lo puedes en Tequito, como que tiene los paquetes para esa función. Pues porque ya uno se ha puesto a buscar y sabe cuáles son los paquetes. Son muy fáciles, pues. Uno es el DiviGram, el otro es el OGG-FWF, o sea, OGG-FWD, que es por ahora que vamos en Off-Borbins Forwarding. Y otro que se llama FFMP 2 Teora, es el que comprime el video para código. Cuando entendamos más de este rollo, pronto le. Ya le das enter y ya a rezar. Le dice muy bien. ¿Por qué? Ahí dice sistema de archivo no válido. Por favor, inserte el disco. Y comience de nuevo. Ya. Aquí es donde está la opción. O sea, aquí puedes escoger. Porque hay varios Ubuntu. Bueno, a ver, yo lo explico. Este que dice kernel, pues Ubuntu kernel es el normal, pues el inicio normal. Este es en caso de que, por ejemplo, se te apaga la máquina de afán. Entonces, pues que se te apagó, se te la desconectaron. El arranca en esta. Y se para el arranque. ¿Cuándo ya acabó? Sí. ¿Entra en Windows hace unos años? No, espérate. Entonces ya chequea el sistema de archivos y listo. Pues ya él vuelve y reinicia otra vez en el genérico. O sea, este se llama Recovery Mode porque es como en modo superusuario de una. Pues o sea, no entra sino el password. Fallos, ya, sí. Ese sería el modo prueba de fallos. Ya este es un test de memoria que tiene ese Linux, pues que ya es una cosa que están trayendo todos estos Linux nuevos para que usted diagnostique si es que la última vez que se le cayó la máquina fue por un problema de memoria. Entonces él te testea la memoria y te dice, ah, vea, es por eso. Y no te sigue pues cargando más cosas. O te reinicia la máquina y te dice, no, la prueba finalizó correctamente. Y ya acá el Windows. Entonces entramos a genérico. Entras en genérico y ya. Y empieza a rezar. Comprendemos, ¿verdad? Ustedes gozan conmigo. Sí, okay. No, pero no, porque es que a uno también le ha pasado. ¡Ay! ¿Pero qué dice Luis? No. Esa prueba la va a hacer en la casa. No, porque la estamos streameando, no vamos a pasar después. No, pues que probado. No, pero eso no les pasa nada. Ya lo más difícil pasó, era querer arrancar. Por ejemplo, con la diferencia de las distribuciones, cada una es como la manera de instalarse y el manejador de paquetes. Yo creo que es como la diferencia más importante entre cada distribución de Linux. ¿Qué es el manejador de paquetes que tiene? Hay una distribución, la manera que instalan los paquetes. Yo recomiendo para usuarios como usuarios normales pues de este hogar y pues que apenas están introduciendo pues como al cuento de Linux o al cuento de Ubuntu. O antes recomendaba Suse, pero ya no me gusta. Qué clave lo digo. Pero puede ser Suse también, es muy bonito. Ah, es de Novo. Ah, no. Es de Novo, pues es el programador. Pero es una cuenta de usuario. David. No, yo no tenía ni computación. Pues deberías tener dinero suficiente para donar. O hacer, por ejemplo, lo que el Mandeo está haciendo, pues que regala los registros y que manda discos a todas partes del mundo. Es porque dice que era su forma de devolverle a la comunidad lo que y eso traduce un mundo. Y parte pues la fortuna que el man se ha hecho es todo basado en su problema. Y él dice, ah, yo me estoy durmiendo a la comunidad. Así que pues, está haciendo una buena gestión. Pues porque ya de repente aquí, entonces. Sí, te digo para la OSB. Sí, te digo un espacio para el. Sí, para la OSB. Final de su de la OSB. Es la de. Entonces este ya es un ámbito como tal. Aquí, ¿qué puede hacer entonces ahora? O sea, ¿cómo podemos empezar? Es que no tenemos ni idea. No, no, o sea, en este momento se muestra un navegador para implementar. Por eso, pero para eso comprar el. Exacto, o sea, ¿cómo empieza usted a descargar un navegador del Vino? ¿Sí o qué? De lo primero que usted hace es entrar al Vino y mirar qué aplicaciones tiene. Entra, tiene una aplicación. Aquí tiene el Mozilla para navegar. Abra el Mozilla. Ah, ahí está la función. Sí, sí. Está lo único también, pero no ha partido la pues se quedaba en. Se empezó a salir en esta comunidad. ¿Es bueno compararlo con Windows o son totalmente diferentes en la forma de trabajar? No, eso es. O sea, por ejemplo, yo acá puedo tener iconos en el escritorio como. Incluso uno, creo que le da clic derecho y el te dice. Bueno, y para adicionar iconos. Por ejemplo, aquí nos entraría este internet. Tenemos usted tiene tarjeta inalámbrica. Sí, sí. Bueno, entonces. Accesorio. Pues lo que pasa es que este no es. No, se diferencia de Windows que él no te dice qué driver te falta. Pues o sea, acabo de detectar no sé qué te falta un driver. No, él carga todo lo que puede. Y ya de ¿tiene ¿y qué tiene? No, es lo que vamos a ver. Entonces, para poder ver, tenemos que entrar a una consola y darle. Consola. En. Accesorios, no, tenés que buscar. Ah, no, el sistema creo que es sistema, fue. Preferencias, algo así, por no, cierto. No. Dale en administración. Solamente con este no viejo. Estos no, dispositivos. No. Entonces, bueno, entonces sí. Pues es que eso ya sí es de explorar la. Yo ahorita las vi en aplicaciones. Terminal. De la otra, es que no, mira, bájate ese link que está aquí. Ahí, este es un, pues una consola o terminal, como si hubieras. Ahí le das, por ejemplo, para saber si la tarjeta inalámbrica ha cogido, el comando se llama iwconfig. Y o int. Y normal. Iwconfig. Espacio. No, pegado. ¿Cómo encuentran los comandos? O sea, los básicos. Ah, sí, te la cogió. ¿Dónde dice? Los más básicos. Por ejemplo, para mover archivos, o sea, uno de los básicos que hacen un computador es copiar archivos, moverlos, borrarlos y abrirlos. Entonces, esas son las cuatro cosas básicas. Entonces, para eso están comandos de. En Windows usted selecciona la carpeta y la arrastra y la suelta. En Linux tiene entorno gráfico para hacer eso, pues tiene manejadores de archivos distintos. Pues, por ejemplo, este Ubuntu tiene uno de GNOME que es el File Starter. O algo así, pues, me acuerdo. Y es lo mismo, o sea, seleccionas el archivo, abrís otro explorador y soltas el archivo y él lo mueve. La otra es hacerlo por comando. ¿Qué es lo ideal? No, eso ya es en gustos. Pues a mí particularmente me parece que ahorra más tiempo. hacerlo por comando. Porque usted escoge cuánto y de dónde a dónde, no tiene que abrir ese lugar y abrir otro lugar de dónde, sino si usted sabe dónde están, los mueve de un lado a otro. Listo. ¿Por qué dices que sí la reconoció? Porque aquí aparece TH1 y doble, pues esto es lo que es. O sea, si le das IWConfig, que es configurar tarjetas inalámbricas, esta. Sí, probablemente. Pero al menos está reconocida, pues ya es bajar el firmware y listo. Aquí aparecería pues ETH1, pero diría pues no wireless detection. Ya. Entonces, como en este caso no dijo eso, ya al menos la reconoció. Ya sabes que es una broad con 4301. Entonces, para configurarla, utilizamos ese la interfaz ETH2. La red SSID. ¿Dónde estás viendo el nombre de la red? Ah, yo me lo sé. MD07 guión MW. Podemos buscar los paquetes para de modo de ahí está el modo más ahí ya. Eso tiene la tarjeta dinámica prendida. No tiene un switchcito para prender. Es la idea. No sabes. No, es que este es el del otro compañero. Es un switch. Dejaron un solo sentido. No. Ahorita lo pillamos. Ahorita ve, listo. Lo vamos a ver si funcionan los archivos de PC. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hacer ahí? Por ejemplo, empezamos con los comandos de diagnóstico. ¿De son? LS Mode. Bueno, vamos a hacer los comandos de diagnóstico. Aquí miraríamos los modos, por ejemplo, aquí sabemos la tarjeta es una broad, entonces para saber qué módulo subió están listados pues los básicos del sistema de manejo de la CPU, video. Ahí debería aparecer uno que diga broadcom 43 o algo así, BC43XX. No, estos son los módulos que tiene el sistema. O sea, uno cómo encuentra comandos. Pues, o sea, usted dice, yo necesito hacer algo. A ver, copiar. Entonces, ¿cómo hago para copiar? Copiar tiene que empezar por C. Escribí C y le das tabulador. Entonces, él muestra todos los comandos que hay que empiezan con C. Entonces, ya decís, pero todos estos, ¿no? Entonces, a ver otra letra. O. No. Co. Y ahí ya. Por ejemplo, una de las maneras, pues, yo me acuerdo cuando empecé, ¿cómo hacer para copiar? Bueno. En Windows era copiar, pues copy. Y aquí no aparecía copia de yo. Ah, bueno, entonces lo que hice fue man a esos, pues en entonces no eran tantos, serían 4 o 5. Entonces el man le dice, no, que ninguno de esos es. Pero pues man tal cosa, o sea, man. Man es el manual del sistema. O sea, uno le da, por ejemplo, aquí man complete. Pues yo ni siquiera sé qué es de complete. Complete. Complex. Nos dice Basic Complex Mathematics. No, eso no es lo que estoy buscando. Ya. Quitar. Entonces ya otra vez. Le da CP y te aparece CP que puede ejecutar el comando. Entonces, esa es otra manera que usted dice, no, yo no sé qué es CP. Entonces le das el comando y le das help. Algunos dicen el help dice man tal cosa, entonces pues es como las dos opciones. Entonces ya aquí aparecen los datos pues de ese man, copiar, sino que es que como salen tan rápido, entonces no tiene que volverse en la consola desde donde empezó. Entonces uno lo que necesita, los comandos básicos que son copiar, mover y todo eso, es abreviación. O sea, para copiar es CP, para mover es MD, y las condiciones estándar es copiar origen, destino. O sea, lo que estás cogiendo, hacia dónde lo vas a llevar. Así es siempre, copiar y mover. Entonces están abreviaciones de cómo copiar. O sea, si vas a copiar, por ejemplo, estás parado en el directorio temporal, te pones en el directorio temporal y decís, voy a moverte mi carpeta de usuario que se llama usuario, mis videos, el archivo X, entonces le decís CP, usuario, archivo X, espacio, punto, y lo copia donde estás parado. Entonces, los comandos... El destino, ¿cómo se para el destino? Y ahí dice punto, que le traiga de por allá... A punto, y ahí punto, es donde está. Lo que pasa es que esos comandos sí son de referencia, o sea, uno ya porque los ha trabajado, pues sí, uno tiene que buscar en internet. Hay que buscar los comanditos, pues la referencia básica, porque son como 20 comandos de referencia básica, que explicarlos todos uno a uno, entonces para ver los módulos, miramos, ls, sí. Si sí está saliendo, ya sabemos que es una vea, no sé qué. Entonces vamos a lib, sí, firmware, y aquí miramos lsal. Y es porque no tiene, yo creo que los drivers del film. Acme. Ah, es porque no trae el firmware de la Broadcom, pero yo lo tengo en el computador. Está leyendo, ni quiere dar la función. Ah, ¿por qué? Porque a mí, por ejemplo, sí me subió la... Me subió la 35, pues 3945 la subió, pero aquí dentro del directorio de firmware está el driver. Esta Broadcom hay que subirle un firmware también al directorio firmware. Y yo lo tengo en este el driver de Windows. El driver de Windows es una funcionalidad, pero lo tengo que con el software. No, yo lo estaba, o sea, en la máquina de Acer era así. Y yo lo estaba compilando, sino que me la quité. Pues mi hermano me la reclamó, entonces. ¿Ese driver ahí? Probemos. Pero necesito una Acer. Derecho, nuevo, le decimos que es una partición lógica, le decimos el espacio, no le decimos que todo el espacio. Entonces, ¿no? Porque hay que crear, ¿cuántos RAM tenemos? Gigantes, hay que crear dos particiones, una partición donde va a quedar todo, ¿no? Y la otra partición, la partición intermedia, pues para tirar un chico de ahí, como una cosa de la partición. Sí, y es la manera que ahí están las dos. Ya luego, vamos si quieres. Fabricar. Pues ahí es para reiniciar la partición. Yo incluso aquí tengo el paquete de Ubuntu para ahí. Sí. Está bien. Así se lo dejamos listo y no lo he hecho. Sí, ya está. Ahora acabamos de dar fotos de la pinche. Screenshot de lo que me contigo. Ya hice más rápido. Luego ahí va a mover todos los archivos para un lado. Entonces, pues ya se instala. Ya se instala la tabla. Si ganas, hay que preguntar en qué partición es, pues. Pero ah, para iniciar. ¿Dónde pudiéramos conseguir manuales de este Ubuntu? O para irnos guiando más, ok. Internet hay tantas. Se llama ubuntu-es.org. Y ahí encuentras cuánto tutorial te puedas imaginar sobre eso. En español. ¿Qué es en español? ¿La vez está bien? Sí, está bien. Ubuntu. Yo a la. Ubuntu.org. Solo la cara o también pega por ver. Yo me voy a poner acá también ahora la lista, no se ve mucho gusto para que lo tengas. Pero eso no es sino darle tutorial básico en Google, de tutorial básico Ubuntu, y de una encontrar. Que no me han vuelto a llegar los correos y ya estaba en la lista hasta hace como un mes, no, hasta hace como 15 días. Me hizo sacar. No, que hizo la lista. En lo que hizo la lista. Nunca tenía nada que hacer. Que no vaya esa lista. No lo había visto. Bueno, él se supone que automáticamente debería montar esa memoria. Y aquí la montó. ¿Qué es? Pues ahí está la carpeta. Entonces está en. Muy romántico, pero. Yo como veo qué discos tengo, DFS, This File System Information, pues son puras abreviaciones. Entonces aquí me dice este barroom, barlock, proc USB, todos están montados en la partición de bar. Pues todo está en el mismo disco. El único que cambia de disco es este, que dice DevHDA2, que está en que es el disco duro de acá, y el nuevo que acabo de montar, que es DBCDA1, que es esta memoria USB. Entonces yo como necesito copiar pues adicionar el paquete del Broad, de la Broadco, que está ahí Ubuntu, entonces yo me voy a ese directorio, cd, media, my, no sé qué, ahí le das, Broadco, y en este Broadco le das adicionar, entonces estos son los archivos que tengo. Este BBS43 firmware es el que se voy a tratar de instalar a ver si funciona. Se llama el comando es apt-get -i y el nombre del archivo BBS. Acá entonces. Un empacaje. Sí. Le dicen 43 film. Bueno, falta una cosa que están enseñando ahorita. Uy, le solo pase. Me solito aquí de esos. ¿Qué paso le pusiste? Yo no. ¿Qué paso tener de usuario normal? Sin paso. ¿Para Windows? No, para este. AS072. AS072. Entonces ahí lee el paquete este y lo está tratando de instalar. Pues es como instalar un driver, sino que es más de cosas que usted debe saber. Igual se vuelve mecánico. Sí, es una cosa que vuelve mecánico. Sudo. Sí, sudo para como administrador. Sí. Ah, pero no tengo. Esto no trae instalado ahí en el AV Swarper. Sí, sí, trae. No. Ah, espera. Sudo. NLDS. Tenés que. Ustedes tienen manera de conectarlo a la red normal. A la red de cable. Pues, o sea, me refiero, la máquina lo trae y sí tienen donde conectarlo. Pues cuando uno está configurando, si necesita internet, sea acá o en otro lado, para pero bajar. Y no se podría meter a Windows por ese lado. No. Ok, ya aquí. De pronto coge la tarjeta con el. ¿Cuál es? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ejemplo, esto es una de las cosas que podrías hacer en la red. Buscar qué nuevas actualizaciones. Vos le pusiste clave al administrador. ¿Cuál está el salario mío, clave? Pero para el usuario normal, o para el administrador. Ah, esa era la clave que te... Bueno, adiós. No, no traía el swap. O sea, ya con ese... Mejor dicho, lo conectamos a la red y le vamos a actualizar o buscamos. Sí, pero ya es de buscar, por ejemplo, mira el comando. Este NISWARPER menos L le da la, pues le da la opción de pronto prender la tarjeta. Si no, tenés que buscar cómo configurar en Ubuntu una tarjeta Broadcom 4301. Ya, es todo. Pero no tenemos un LED de acá. No, yo lo estaba tratando de configurar, pero no. ¿Vos tenés? Aquí lo vamos a subir. ¿Cuál? Aquí lo vamos a subir. ¿Qué era él? Hace mucho. Hace bien. Bueno, acaba de eso. ¿Qué ya acabamos? No tenemos internet para actualizar. Hay que llegar a la oficina. ¿Qué era más? ¿Qué era más? Tenés que conseguir. Pues de todas maneras, cuando le actualizar Ubuntu, ya pagar. Sí, entonces lo pones por apt-get seas, o sea, apt-get caché seas, bcn, pagando. Probad con 43xx, ya te dice, pues sale como 10 porque te escribes el módulo para el cambio que tenés. Y los firma. Yo creo que es más, creo que es más que no tengo ahí claro lo, cuando yo hice un concepto que no entiendo. ¿Se entiende? ¿Puede ser? Ahí ¿dónde mora? Pero, ¿por qué no se puede actualizar? Porque, ah, sí, porque es que la tarjeta de red no, no funciona. Sí, sí. Que sería por cable. Sí, por una chanta. Bueno, esta es la manera de hacerlo, como si fuera un virus, pues, que yo odio a... ¿Cómo? Pues, o sea, pasar un archivo como si fuera Windows, pues es abrir una carpeta en un lado y buscar lo que yo necesito en el otro. Ah, sí, pues. Yo por lo general lo hago por comando, entonces no. ¿Por qué es pegar? No, ya no estamos en batería. No, no es copiar pegar, sino. Al lado esto, pues por pronto la consola. Programa. Porque a mí no me aparece el relojito, me tengo que hacer su ¿cómo vamos por haber el reloj? Está chupando el gis. Me está chupando por ahí. Ah, Pero de todas maneras dale primero los comandos del sistema porque probablemente hayan actualizado sus drivers. Ganador. Siempre cuando no se le gane a uno, porque se le gane ya no es una maravilla. Y una cosa que me destaca el tiempo. Yo tengo un cargo. No, ahorita estaba buscando. Pues porque en ese día me pagan, ya estaba mirando en qué gastaba yo. Ahí ya en 4 kilos. Pero pues aparte de eso están las cosas, pues eran 4 amigas y ya están las SD, pues en ese momento la máxima trae 4 millones, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los pero es porque, por ejemplo, él está mirando qué pasa por él cocinando. Está conectado él, está conectado él, está conectado yo. Cualquier cosa que esté pasando por ahí, él va a alcanzar a ver. Porque es un programa diseñado para que coja los paquetes y diga en el aire, pues esos paquetes también son para mí. Entonces los baja la máquina de él. Y de toda la información dice, las que son fotos me las va a almacenar y me las muestra. Entonces es una cuestión técnica de ceros y unos compactados allá. Pero es... Ah, pero eso no es en todas partes. Hace rato, pero los datos pasan porque pasan, pero no sé dónde lo están mandando. ¿Y yo puedo mandar que estén mandando? Sí. Pues ya después, ya tocaría que la desencriptar. No, si con el entorno, pero ¿dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Aquí al lado o en...? Pero ya probado ya. ¿Qué pasó? Peleando con el servidor. Me parece que el correo fue la función mail, me parece que es que lo que hay en el AP es un Linux que ya no tiene consola, pues que ya no tiene entorno gráfico. Ole, si no conocemos los comandos, entonces ya todo sí es. Ah, pero la configuración de un AP después de que vos lo flasheas es, sí es gráfica. Es casi toda gráfica, no es tan, pues tan oculto. ¿Y si le ha gustado como que los era gráfico? Sí. Pero bajaste el link para hacer el cable para flashear los arreglos. No, gracias. Pues de todas maneras, esto sí es de buscar muchos comandos y hay cosas que uno tampoco sabe, que uno cada rato, hey, ¿cómo hago tal cosa que no? Pues, y a veces es más fácil que alguien que ya lo ha hecho le diga, ah, sí, mira, es WX32, ya. Y uno tutorial, busque líneas y líneas y revisite páginas para que sea BPP32. ¿Qué va? Estar en sistema. Ay, pero tu batería cata muy rápido. ¿Cómo es eso? ¿La no es que le das una variante de que se prende eléctrica? Ah. Ah, yo vi que... Pues cuando ya viste esta edición que ya salió el bombillito, yo vi que ya había terminado de cargar. Y yo, ¿cómo? ¿Qué batería más rápida? Yo quiero instalar un programa que me dice para instalar ese programa necesito las librerías, las oficinas, ¿qué es que algo? ¿Cómo hago, por ejemplo, para buscar las cosas para terminar y descargar? Bueno, vaya me diciendo yo, le voy a instalar para estas dos librerías para un programa. Ya está instalado. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo cómo hago para ver, usted no sabe cómo se llama la librería exactamente, porque aquí se dice entonces le va a buscar una Sí, aquí donde está bueno, chico. Ah, ¿cuál? Ah, no, está Windows, creo que es este. Sí, sí, sí. Sí, es está Windows, era Windows. Ah, sí, exacto. Sí, pero está muy lento. Hay aplicaciones. Aplicaciones. Accesorios. Terminal. Ah, listo. Y dale wconfig. Aunque él trae un programita para mirar las redes. Ya te aquí en aplicaciones. Pero por huevo sí, dinero, ¿no? Dale aquí en aplicaciones. Por eso lo están viendo todo. Internet. Ahí hay una cosa para la red. Accesorios. Bueno, no, ahora vale, el sistema. Yo vi que hay un programa, se trae un programita nuevo. Sí, que yo no, no, solo lo veo yo. Sino que aquel man que tiene un programa que es ni fea. Que es más rápido. No, no, no. Sino que él la red de internet, pues la red de computadores funciona. Yo tengo tres hojas y lo mando a internet y le pones la dirección. Entonces, vea, mandé el sobre con la dirección 32. ¿Quién es la dirección 32? Solo contesta la dirección 32. Pero todos reciben quién es el 32. Entonces, lo que hace el programa de él es decir, yo también soy 32. Entonces, el campeón, MW. Por eso. MW. Y salió qué. O sea, que cada que yo, él no detecta las redes automáticas, sino que cada que yo entre a una red, por ejemplo, a algún sitio, tengo que ponerle el nombre. Hay un programita que la detecta, así que ya te digo el nombre para que instale. Ah, listo. No, sino uno pide el nombre y lo mete ahí y listo. Para que se vea allá. Si tenés configurado y activa la web. Sí, aquí está prendida. Listo. Ahora el equipo de Bolivia, el computador. El turno. Ay, te conectó. Ah, es de los pasados. Ah, pero no es porque el pie, el pie. Dale, DH, client, 3, DH, 1. Sí, que es dar sudo. Sudo. No, no es. Está en televisión, mamá. Ah, pero no lo escribí. Pues sí. Sí, yo creo que no es. Ah, ya. Pero lo compraste mal. Ahí está. Ya sí. Está pillando a ver si le entrega IP. ¿Con qué comando es eso? DH client, DH client 3. Qué raro. Y no, no me queda. Los archivos el OG lo están guardando. No sé. Sí, sí, sí, le están guardando. Sí, yo creo que es parte de... ¿Estás grabando también? Sí. Ahí, le estás grabando. Está grabando un video, sí, en este ángulo. ¿Quién fue el que escribió? Lo de la cuenta. ¿Sos vos? Sí, pero es que esa cuenta solo permite video de 5 minutos y ahí se hizo la grabada. Esto casi... Pero por ejemplo, cuando fue regular de Linux, también va para ti. Pero no sé cómo te llamas vos. Dash en negro, ¿no? Dash en negro, que sí, pero... ¿Por video? Que menos de 100. Ah. El tope, sí. Sí, por eso. Pero si se compra, no minutos, creo. Mira, la clave del root. Sí. Si la necesitas, es la misma. La clave de... 320.280. ¿Sabes que ya está consiguiendo en... La clave del root. La clave del root. La clave del root. No, por ahí se conecta. Por ahí no dice. Casi 6 horas de grabar. Sí. Hay un softwarecito que es combinado para la iPad. Este acá. Es como resolución de video. Está aburrido. Al subplay no, como aquel que no sabe cómo. Claro, como eso, estamos buscando una librería de transporte, pues dice que está conectado. Pero no navega. Me ha pasado así por acá en los aeropuertos. Que el computador de mi amigo se conecta y navega. Y el mío se conecta pero no navega. Pues le volví a configurar así, pues le volví a... ¿Volviste a hacer todo el procedimiento? O sea, la desconfiguré de una mano. ¿Cualquier cosa puede ser? Ah, sí. La configuración del listo. ¿Se reseteó? Luego la volví a configurar con la mente. Le dije, resalte y le voy a decir que IP. Y ya, ahí se conectará. Listo. Entonces, para agregarle paquetes nuevos, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, yo veo en internet que alguien saca un programa de audio. Entonces yo lo bajo de allá en esos repositorios de CSV. Eso. Pues primero tenés que instalar eso. Entonces, mira, tenés por aquí un sistema que le dice administración. ¿Qué es eso? Dale. Synaptics para instalar paquetes. Entonces, primero tienes que instalar esos paquetes para poder bajar cosas por CDs. Listo. Le das aquí cerrar. Y aquí buscar los paquetes. Entonces, yo, digamos que busco un paquete, digamos, CDs. Desde aquí te van a buscar. Pues te van a buscar como todos los que traen. Los que traes. Pero es que eso realmente se llama subverso. Y tú no traes CD. No, y cómo hay que montarlo. Se ve, ya aplicado subversión APT, que está subversión. Cerrar este ya lo puedo dar una cosa. Aquí un paquete ya montado. Toma. Dale vos. Dale que está buscando en Google. La ley dice que es automático. Y dale aquí instalación. ¿Es este que Wi-Fi manager? Ah, listo. Dale atrás. Dale un lugar. Sí, porque es raro que está preparado. A bajar si pronto. Si pronto por ahí no está. Dale que dice Ubuntu Data Support. Aquí en Ford. Sí. Es que eso es de. Ok, ya. Controlar. Sur. O Drift. Tabulado. No, no está. Está. Dale atrás. Dale más atrás. El programa. Dale aquí donde dice automatización, tu guía, a ver si pronto está. O sea, lo único que necesitamos es el paquete. Dice paquete, y es de paquete. Aquí instala los paquetes necesarios, pues, por ejemplo, instalar video, audio, ya. Los códigos de MP3 que no lo trae por defecto, es una cantidad de cosas. O sea, si necesitamos. Ah, hay que bajarlo de. Man, están enriqueando el formato. Vale, de la máquina. Nuevo. Vamos a ver, pues. Ya no, esta es la demonía gráfica, se le ven. Pero es que es muy nada. como tu cara, así lo mando. Sino que tienes como hacerlo mal. Sí. O sea, mira, todos esos paquetes son los que instalan automáticos. Ah, los Ripper. Ripper, pues. Todos los que necesita generalmente otra vez, pues. Los cuellos multimedia, programas para editar bien, me instala otra vez, Kikini, Facal, Swap. Pues, instala. Vamos a poner el líquido al frente. Bien. ¿Qué digo yo? Y le iban a instalar Linux al computador de Lucía. No, era bien, sino que se le dije, no, pero es que si no lo han preparado en el computador, que de pronto le dañan, y usted, no, disculpa, es que todos estos últimos trabajos se perdieron, le veía un poco maluco. Sí, pues, ok, que nos vamos por otro lado, como unos días. ¿Y por qué? No, es pues por bien, la gente. Por mí es súper bien, más céntrico que cualquier cosa. Es céntrico, pues, cómodo. A mí me parece muy bacán, porque es lo más interesante para mí. Sí. Me parece muy bien en principio de semana. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Lunes también fue. Y lunes nos fue los días festivos que descansamos también. Bueno, yo estoy bien martes. A mí ya después de jueves ya sí me queda difícil, pero igual. Pues cualquier día. Para iniciar todos los programas, yo por ejemplo, con un programa que usted se llama. Ah, pero los que ven ahí se los pueden estar metiendo. Pero digamos, si me lo hago. Hubo un error para iniciar la capa de la entrada y la salida de la voz. Buena pregunta, eso. Yo quiero grabar el audio con este programa. Dale, vení. ¿Dónde estábamos? Adelante, ¿dónde estábamos? Adelante. Bájate el manual, la manera manual. La dejamos la mano. Te mira, subí. Ahí. Subí un poquito. Desde ahí te dice, sudo, mira. Hicieron sources list. Entonces vamos a la terminal. Sí, ok. Aplicaciones. Accesorios. Terminal. Y acá. Dale, mira, le diste clic en no sé dónde. Dale atrás para que te vuelva donde estabas. Ah, sí. Listo. Cancelar. Dale atrás. No, dale atrás. No, eso es una screenshot. Ahí. Listo. Entonces tengo que copiar esta línea. Exacto. O escribirla en la línea de consola. Eso se puede copiar, pegar. Yo creo que es de actualizar. Botón de actualizar. Copy. Y luego te da la consola. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacerle una cosa que se llama audio. Automatrix. ¿Y qué hace? Eso le ayuda a uno para después instalar todos los paquetes de los software de... pues una lista ahí de lo de audio y todo eso. ¿Y dónde encontraste? Se me te pasó ahí dos automatics. Pero dale, hay manual. Una manera de bajarlo automático, pero no está funcionando, entonces lo estamos haciendo manual. Pues ya, copiate esta línea. ¿Desde aquí? No, todo completo desde allá. Y ahí. Y mira la P. guiaubuntu.org. Esa es la como oficial en español. Pues ya monté todo eso. Y andate al final. Sudo parque. Listo. Y pego eso aquí. Control B. Y sin número, porque no es comentario. Listo, o sea, es algo. Ajá. Listo. Y salgo. Listo. Ya, ya. Estuve en parcito con que sí, abrir la consola. Ok. Dale sudo apt-get, apt-get, sí. Ah, no, espacio. Update. Update. Update. Ahora ya se hace apt, ah, no, lo mismo, sudo, subí, subí con la flechita. Es otra cosa que tenemos que hacer, pero explicando en el hasta ahí caché. Para pagar estas cosas. Ah, sí, sí, wow. Mira lo que están buscando, que es interesante. Espacio automáticos 2 seguido. Entonces ahí va a instalar todos esos programillas que son básicos. Primero es el automático. Instalar el automático es el que me ayuda a instalar todos esos programillas. Y ahora las aplicaciones. Cierro acá. Ah, si quieres, ya la vio. Aplicaciones. Ya el instalador está ya en el FreeSolar hace mucho tiempo. En el primer FreeSolar en el que yo estuve, pues no FreeSolar, sino en el festival latinoamericano, en el primer install, pues que participé, instalé más de 20 máquinas seguidas. Ese sí fue más horrible, pues fue desgastante, porque en ese install pues, habíamos distribuido stand por distribución. Entonces a mí me dejaron SUSE, y en esa época SUSE era súper famosa, pues era la que todo el mundo quería. Entonces le llegaban todas las máquinas a instalar SUSE. Ah. Y mira, ahí instalas lo que quieras. ¿Qué es iCandy? iCandy son, pues como cuadras gráficas por la pantalla. Ah, pues, ya. Pues, ah, no, ah, no, okay. Fire, ese sí me interesa. Es como virtual. Ah, bueno, después instalo eso, me interesan. Ahora los de audio. Ah, necesitan los cuales. Entonces esto lo quiero instalar. El Avidemus es bueno para editar video, para que sí. El Cibrasero es bueno para quemar audio, para quemar normal después. Sí. Como un Nero o algo así. Exacto. Terrible. El 3 player lo necesitas. Sí. Trabajando en Cine, que es Amartay. Picasa, ese me interesa. Media Player, ¿sí? Este. Ajá. Y el con los codecs multimedia. Esos. Y este Totem, Media Player Totem, es como parecido a este. Sí, no puedo, parece loquito. Pero es instalar al BLC. Ah, ese sí me sirve mucho. Este, Audacity, listo. Real Player también. Pues está aquí, no, con el BLC lo puedo ver. Después puedo volver a instalar. Sí, claro, ya después seguir entrando al automático. Listo, queda. Y aquí está. Ah, perfecto. Anotación. Super player. Super player. Pero necesita estar conectado. Ya. Todo los paquetes lo pongas en internet. Sí. Lo va a instalar. Ya, está. Estando yo, o sea, para navegar, en vez de navegar por Windows, es mucho más seguro navegar siempre por acá. Para virus, sí, pero para hackers, no. Eso es una cuestión de... pero, pues, por ejemplo, todas estas máquinas es muy fácil ponerles un firewall. Ajá. O sea, que ya el que se vaya a meter, pues, era que te iba a contaminar el Windows o el Linux, pues, porque ajá, ya es demasiado... Pero para virus así, eso es... Pero para virus, páginas, eso sí. Pues Linux sí es bastante seguro en ese aspecto. Ajá. Y Alejo, ¿por qué no puso a sonar esto hoy, hermano? Yo siento eso, Pablo, lo siento por allá, estoy viendo. No, quiso traer otro compu. Bueno, pero... Ahí tengo el tránsito. Un poquito de descanso, más ponchado ahí. Un descanso. Ese te cogió la tarjeta. Sí, en la América. ¿El qué tarjeta es? Una 95. Bueno, 39.45. No, yo no sé. Pero. De esas. Es que las comparas. Que Toshiba todas son Intel. Hey, ¿por qué estaban en inglés? Ah, sí, claro. ¿Por qué leemos en inglés? Ah, bueno, no soy el único loco. Gracias a Dios. Gracias. que manden en Teams. Buscan, pues, escucha el tráfico de la red y puede sacar las imágenes JPG y en su display. Eso es una horrorosa invasión de la privacidad y no lo debería usar nadie en los lugares. Cambié la clave por una de 16 dígitos. Y ya esa, pero ¿cómo te lo cogieron? O sea, porque te conectas a una red inalámbrica o alguien no, lo internet. Con huevo. Ay, no sé, no magos para eso. Entonces ya sí me dio mucha putería, entonces pues una clave fue muy larga. Se muera más para ella, la pero también la puede la vida. Sí. La otra es inventar un nuevo sistema de comunicación diferente. Con encriptado. No, ok. Y ya que este tipo de programa que me dijiste, una versión de la que tiene es en Linux, pero también una de lo que está escuchando es la que me está escuchando si está en una conversación. De pronto la está en el escritorio. Estás escribiendo. No, lo que estás escuchando. Sí, ok. Por ejemplo, si una conversación no la música que hoy estás con la audio menos es captura el estremeño de audio, data, ignorando las imágenes. Pero lo que está pues lo que está, o sea, él está robando paquetes. Pues sí. Entonces, dentro del robo de paquetes puedes escoger que robe solo imágenes o que ya no robe imágenes sino audio. Conversación ahí de la novia con el novio. Sí, malito. Bien comprometedora. Y el filtro. No, no, es que de la CIA de tener eso y más. Tiene cara. Ah, no. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vuelvo, por ejemplo, aquí en esto? Como proyección del evento. No, sí, que no. Sí, esto, pero parecía que tuviera un DJ adentro porque hacía la imagen abajo. Es como hago, por ejemplo, para activar. Están no. Busco esta, busco la interfaz. La interfaz ya sabemos que es la FH1. Pero lo que no sabemos es por qué no coge. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, pillar? O sea, como no sabemos cómo funciona, entonces usted le pone driftnet menos i, la interfaz que en este caso sería FH. Entonces ahí vuelvo. Seguro. Clepper iba a arrancar ahí a capela. Hay que hacer un Dortmund karaoke, huevón, para que nos veamos. Tengo archivos de karaoke. Ahí vamos, ok. Sí. A esperar. De la basura. No, eso ya es la última por intro del próximo. Para los que no trajeron, mira, las cajitas. ¿Se ya acabó? Sí. El último sorbo de... Gracias. ¿A que nos vuelvan a dejar? Ey, mira lo que nos estaba diciendo Alejo. Que el frame rate, pues, de 340 por los... Pues, 320 por los 40, da un poquito de buffer. Y que no es allá, que porque tiene... La superconexión que sube videos a YouTube en tiempo real. ¿Cómo será, pobrecito? Ey, me sacaste ya. Eso como que terminó el hermano. Pues yo creo. Ey, ¿por qué sigue? Ya apagué. Y si no terminó, ya. Se continúa en la cara. Reiniciada.